La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta semana de Pascua y sexto domingo del tiempo pascual. Continúa gloriosa la cincuentena pascual, esas siete semanas que desde la resurrección de Cristo nos llevan a la plenitud de Pentecostés. Seguimos viviendo con la gracia de Dios este tiempo de alegría, que dentro del año litúrgico ha de vivirse como un gran domingo continuado, y en el que hemos de cultivar con especial atención las tesis de la alegría cristiana. En primer lugar, pidiéndola al Espíritu Santo con toda esperanza: alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Pero también tratando con toda firmeza de no consentir en sentimientos de vanas tristezas y preocupaciones. Y en tercer lugar, actualizándonos con frecuencia en esos 100 motivos que la fe nos da para mantenernos alegres, siempre alegres en el Señor, siempre alegres viviendo el mundo de su gracia. En esta hora que iniciamos vamos a contemplar la fecundidad santificante de Cristo resucitado, manifestada concretamente en sus innumerables santos. Nos dijo Jesús: conocemos un árbol por sus frutos. Pues bien, a él le conocemos en la floración maravillosa de sus santos. Cristo crucificado, el árbol de la cruz, extiende sus ramas en todos los siglos y los pueblos con una fuerza de infinita fecundidad. Jesucristo es la vid santa que continuamente a lo largo de los tiempos vivifica con la savia de su sangre a todos los sarmientos que permanecen en él y da en ellos flores de fascinante belleza, frutos de suprema bondad. Todos estos santos son hombres perfectamente configurados a Jesucristo. De ahí les viene toda su bondad y su belleza, que reflejan la bondad y belleza del mismo Dios. No hay, desde luego, en el mundo nada tan atractivo y fascinante como los santos. Hasta los no creyentes se ven muchas veces atraídos por ellos. Pero es evidente que de Cristo les viene todo su atractivo. Son santos porque ellos, como San Pablo, están en condiciones de decir con toda verdad: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Son indeciblemente bellos y atractivos porque Cristo se transparenta en ellos. Porque en ellos, en los santos, logramos ver a Cristo, al menos ver escorzos, aspectos reducidos, pero sumamente preciosos, de la fisonomía gloriosa de Jesucristo. Por eso a los cristianos nos hace tanto bien la lectura de las vidas de los santos, porque en esos libros, en forma de novelas apasionantes, estamos contemplando al mismo Cristo. Estamos viendo cómo Él vive plenamente en un hombre, en una mujer, situados en concretas circunstancias de vocación, trabajo, misión, lengua, cultura. es siempre Cristo resucitado, Cristo glorioso, Cristo bendito, el que resplandece en sus santos. Y los santos son santos precisamente por eso, porque son pequeñas y maravillosas epifanías del mismo Señor nuestro Jesucristo. El culto a los santos, ya desde el culto primero a los santos mártires, ha sido vivido por la Iglesia desde sus comienzos. La Iglesia de la Tierra ha tenido así una vinculación continua con la Iglesia celestial. Siempre se ha mirado en el espejo de sus santos, siempre ha suplicado su intercesión. El sentido que la Iglesia da a la celebración litúrgica de los santos viene expresado muy claramente en los prefacios primero y segundo de los santos. Allí decimos al Señor: tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Prefacio primero. Y en el segundo decimos: ellos, los santos, nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Efectivamente, en las fiestas litúrgicas de los santos pretendemos esos tres fines principales. En primer lugar, dar gracias a Dios que los hizo por Cristo Salvador. En segundo lugar, para invocar su poderosa intercesión. Y en tercer lugar, para tomarlos como modelos y estímulos. Por eso, en todas las misas, la Iglesia invoca a la Virgen María en primer lugar y a todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la ayuda del Señor, como decimos en la plegaria eucarística tercera. En los momentos más importantes de la vida eclesial se rezan las letanías de los santos, y a lo largo del año litúrgico son muchas las fiestas, memorias, solemnidades que la Iglesia dedica a celebrar a unos y otros santos. Es cierto que antes del Concilio Vaticano II el santoral se había ido desarrollando en una forma un tanto excesiva, hasta disminuir la importancia del año del Señor. La reforma posconciliar de la liturgia armonizó en una proporción más perfecta el santoral y el año del Señor. Pero debemos tener cuidado en esto de no irnos ahora al extremo opuesto, eliminando prácticamente de nuestras diarias celebraciones las fiestas y memorias de los santos. Nos dejaríamos así llevar, quizá sin saberlo, por la doctrina de los protestantes, que el Concilio de Trento hubo de condenar. En efecto, los reformadores protestantes rechazaban el culto a los santos y la súplica de su intercesión. Alegaban que tal práctica no tenía fundamento bíblico alguno y que era incompatible con la única mediación de Cristo. Por el contrario, la Iglesia, en Oriente y Occidente, siempre dio culto a los santos. Y este culto fue incluso siempre en crecimiento. Pertenece, pues, a la tradición universal de la Iglesia el culto devoto de los santos. Por eso, aquellos que hoy, en la celebración diaria de la misa y de las horas, suprimen casi siempre o siempre las memorias de los santos, se oponen a la tradición católica. No son fieles a la voluntad de la Iglesia. Y, como digo, quizás sin saberlo, asumen así en la práctica la doctrina de los protestantes. Celebremos, pues, nosotros a lo largo del año litúrgico con todo gozo y devoción la memoria festiva de nuestros hermanos mayores, los santos, bien conscientes, como decimos en el prefacio primero de los santos, de que el Señor, al coronar sus méritos, corona su propia obra. Concretamente, en esta semana quinta de Pascua, la Iglesia hace memoria litúrgica el día 25 de San Marcos Evangelista, el 26 de San Isidoro de Sevilla, el 28 de San Luis María Griñón de Montfort, el 29 de Santa Catalina de Siena y el 30 del Papa San Pío V. Todos estos santos son flores y frutos nacidos de ese árbol de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor, el Cristo glorioso, el Esposo de la Iglesia, la Santa Vid que permanentemente vivifica a sus sarmientos. El 25 de abril celebraremos, Dios mediante, a San Marcos, evangelista. Ya hice una presentación de su persona y de su evangelio a principios de enero, cuando iniciábamos, después del bautismo de Jesús, las lecturas del tiempo ordinario, que en el ciclo A lee en la misa durante los días de la semana, los días de feria, el evangelio de San Marcos. El día 26 celebraremos a San Isidoro de Sevilla, hermano de otros tres santos, San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina. Imagínense ustedes el ambiente de santidad de aquella familia cristiana. Nace Isidoro, probablemente en Sevilla, el año 556, muy poco después de que sus padres huyen de Cartagena por las dificultades de convivencia con los invasores bizantinos de Justiniano. Se forma San Isidoro en la escuela de San Leandro, que, habiendo sido elegido obispo de Sevilla, funda un monasterio. En ese monasterio se forma espiritual e intelectualmente el joven Isidoro. Son años de España decisivos, tanto para su porvenir religioso como para su vida política. El rey Leovigildo apoyaba a los arrianos, mientras que el obispo de Sevilla, San Leandro, era el máximo defensor de la Iglesia católica. Esas luchas por la fe ortodoxa se deciden cuando Recaredo, hijo de Leovigildo, se declara católico 10 meses después de haber subido al trono y abjura públicamente de la herejía. Tanto los nobles como el pueblo siguen ese mismo camino de conversión a la Iglesia católica. Sin embargo, el arrianismo estaba muy arraigado en el campo de España de entonces, también en los palacios episcopales, y eso le obliga a Leandro a realizar muchos viajes por España, visitando obispos, presbíteros, fieles laicos, tratando de atraerlos a la fe católica, confirmarlos en esa fe a la que habían vuelto con ocasión de la conversión de Recaredo. En esas circunstancias, el monasterio de Sevilla queda a cargo de San Isidoro, que establece una regla monástica preciosa, centrada en la abnegación completa de sí mismo, en la vida estable en el monasterio, en la pobreza, en la dedicación a la oración litúrgica, la lectura y el trabajo. San Isidoro pasa a la historia, sin embargo, sobre todo por su inmensa cultura, Su biblioteca era la mejor de su tiempo y conoce prácticamente todos los libros que por aquel tiempo estaban disponibles, tanto de padres de la Iglesia como de autores griegos y latinos. La más famosa de todas sus obras es el libro de las etimologías, una verdadera enciclopedia de todo el saber antiguo. Fueron las etimologías uno de los libros más leídos en su tiempo e incluso durante la Edad Media. También como historiador compuso la historia de los godos, vándalos y suevos, y otros libros que hicieron posible comunicar a los tiempos nuevos la sabiduría de los siglos anteriores. Más tarde Isidoro fue también obispo de Sevilla, dedicándose a su ministerio pastoral con una solicitud verdaderamente admirable. El pueblo apreciaba inmensamente su guía pastoral y sobre todo su palabra luminosa, vivificante. Tuvo San Isidoro gran solicitud por la vida del clero, que todavía conservaba las cicatrices de la herejía arriana. Para la formación del clero cuenta San Isidoro con una escuela catedralicia, en donde todos los futuros ministros de la Iglesia han de ser educados intelectual y espiritualmente en la fe católica. Los candidatos al sacerdocio vivían en comunidad y San Isidoro dispuso que este mismo régimen de vida comunitario, como el obispo de Hipona, San Agustín, fuera también observado por los clérigos e incluso por él mismo. Un rasgo también admirable de Isidoro es su amor intenso, profundo por España, que queda expresado con una elocuencia impresionante en su obra Laudes Hispaniae, un canto de alabanzas a España. Ya en el corazón de este hombre vibra una conciencia clara de Hispania como un cuerpo nacional único, que tardará todavía en consolidar su expresión histórica. Y uno de los actos de más importancia de la vida episcopal de San Isidoro fue la celebración del Concilio IV de Toledo a fines del 633. Él convoca este importante concilio y lo dirige. En él se ordena, se organiza la nueva unidad católica de los diferentes pueblos de España. Pasados ya los 80 años, Isidoro va reduciendo su actividad exterior, se dedica más a la oración, a la lectura contemplativa de la Sagrada Escritura, de autores espirituales, a la predicación al pueblo, al cuidado de los pobres. Finalmente, cuando la muerte se aproxima a él con pasos silenciosos, él la oye y se hace trasladar a la Basílica de San Vicente, donde realiza un acto penitencial verdaderamente emocionante. Un sacerdote afeita su cabeza, le viste de cilicio, derrama sobre él ceniza, Isidoro hace confesión de sus pecados y tres días después, el 4 de abril del año 636, vuela su alma al cielo. El 28 de abril celebraremos la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort. Nace en Lacan, cerca de Reims, en Francia, de una familia de la pequeña nobleza de Bretaña. Su padre es abogado. Hace sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Reims y a los 20 años de edad inicia en París su formación sacerdotal. Se forma en el seminario de San Sulpicio. San Luis María reza mucho, lee mucho, es encargado de la biblioteca del seminario. Y ya desde entonces se acoge muy especialmente bajo el amparo de la Virgen María. En 1700 es ordenado sacerdote. Los primeros ministerios de Montfort se desarrollan en los hospitales de Poitiers y de París, pero en ambos casos se ve obligado a dejar la atención a los pobres. Da entonces misiones populares con mucho éxito y ya en 1701 conoce a María Luisa Trichet, con la que más adelante fundará las Hijas de la Sabiduría. Sin embargo, las contradicciones que haya en los ambientes eclesiásticos en Francia, que entonces están dominados por el jansenismo, le llevan en 1706 a Roma. Allí, viendo que en Francia no tenía mucho que hacer, se ofrece al Papa Clemente XI para ir a las misiones de Oriente. Pero el Papa le confirma en sus trabajos apostólicos de Francia, e incluso le da el título de misionero apostólico. Dedica su vida desde entonces a predicar misiones populares en el nordeste de Francia. En todas ellas consigue conversiones y frutos duraderos de vida santa cristiana. Es significativo, por ejemplo, que la región de la Vendée, que se alza en armas en 1793 contra la revolución que atacaba la fe católica, precisamente había sido misionada por Montfort 80 años antes. San Luis María muere en 1716. Recordemos algunos aspectos de la vida de este gran santo. En 1710, 10 años después de haber sido ordenado sacerdote, profesa como terciario dominico. Su ideal, como el de Santo Domingo, es orar y predicar, hablar con Dios y hablar de Dios. La vida de Montfort es netamente evangélica, y en ella destacan la pobreza, la oración, la penitencia, la devoción inmensa a la Virgen María y, sobre todo, el valor martirial para predicar la verdad de la palabra divina. En su espiritualidad influyen autores dominicos, franciscanos, jesuitas, San Francisco de Sales y con todos ellos los maestros de la espiritualidad francesa de su propio tiempo, como Berulle, Eudes, Olier o la Escuela de Port-Royal. Hay que destacar en todo caso en Montfort su profundísima asimilación de la Biblia y de la liturgia. Esto se pone de manifiesto continuamente en sus escritos. La densidad en ellos de citas bíblicas, explícitas o implícitas, es realmente impresionante. Hay ocasiones en que su discurso es una verdadera antología de la Sagrada Escritura. Por eso es un autor que hoy se puede leer con el mismo interés y provecho que en 1700. La espiritualidad monfortiana siempre está arraigada profundamente en el bautismo. Actualmente es Montfort, sin duda alguna, uno de los maestros espirituales más influyentes, tanto en personas como en asociaciones católicas. Y lo es por ese estilo suyo de evangelismo directo y atrevido, así como también por la profundidad maravillosa de su espiritualidad mariana. Cuando Montfort habla de la cruz, sabe por experiencia de qué está hablando. En efecto, el éxito notable apostólico que él tiene entre la gente sencilla y popular no le atrae precisamente el favor de los altos ambientes eclesiásticos de su tiempo, dominados por el jansenismo. Le atraen más bien una persecución continua, clara o encubierta. Y la condición itinerante de su vida no se produce solamente por su dedicación a las misiones populares, en un sitio y en otro, sino que también se debe a que se vio expulsado de un modo o de otro de varias diócesis. En algunas de ellas incluso le fueron retiradas las licencias ministeriales. Hay una carta de Montfort a su hermana Sor Catalina en 1713, 3 años antes de morir, en la que se expresa de una manera conmovedora la contradicción continua que él hubo de sufrir dentro de la iglesia en que vivía. Dice así en la carta: si conocieras en detalle mis cruces y humillaciones, dudo que tuvieras tantas ansias de verme. No puedo llegar a ninguna parte sin hacer partícipes de mi cruz a mis mejores amigos, frecuentemente a pesar mío y a pesar suyo. Todo el que me defiende o se declara en mi favor tiene que sufrir por ello, y a veces caer bajo la furia del infierno a quien combato, del mundo al que contradigo, de la carne a la que persigo. Un enjambre de pecadores a quienes ataco no me da tregua, ni a mí ni a los míos. Siempre alerta, siempre sobre espinas, siempre sobre guijarros afilados, me encuentro como una pelota en juego. Tan pronto la arrojan de un lado y ya la rechazan del otro, golpeándola con violencia. Es el destino de este pobre pecador. Así estoy sin tregua ni descanso desde hace 13 años, cuando salí del seminario de San Sulpicio. No obstante, querida hermana, bendice al Señor por mí, pues me siento feliz en medio de mis sufrimientos, y no creo que haya nada en el mundo tan dulce para mí como la cruz más amarga, siempre que venga empapada en la sangre de Jesús crucificado y en la leche de su divina madre. Pero además de este gozo interior, hay gran provecho en llevar la cruz. ¡Cuánto quisiera que pudieras ver mis cruces! Nunca he logrado mayor número de conversiones que después de los entredichos más crueles e injustos. Hasta aquí la carta. Solo en 1711, 5 años antes de su muerte, encuentra por fin su inserción armoniosa y definitiva en la vida de la Iglesia. Dios le depara 2 diócesis en las que iba a poder trabajar con santa libertad, la de Lisson y la de La Rochelle. Sus obispos eran de los muy pocos que en la Francia de aquel tiempo no se habían dejado doblegar por el espíritu jansenista. De todos modos, la cruz pesa sobre Montfort hasta su muerte, entre otras cosas porque no logra consolidar un grupo de misioneros populares, como pretendía, que asimilen su espíritu y continúen su obra. A su muerte, en 1716, apenas ha reunido en la Compañía de María a 2 sacerdotes y 7 hermanos. Y las hijas de la sabiduría no son apenas más numerosas, aunque bajo la guía de Sor María Luisa Trichet forman una asociación más organizada. En fin, son las obras que San Luis María Griñón de Montfort dejó escritas las que más relieve han dado a su figura en la historia de la Iglesia. Hay que destacar de una manera especialísima el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen y su redacción abreviada El Secreto de María. Son obras sumamente conocidas que han hecho muchísimo bien, dando a la devoción a la Virgen María una fundamentación teológica profundísima y unas expresiones que apenas han podido ser superadas al paso del tiempo en el campo de la espiritualidad. Pero destaquemos también, por ejemplo, obras como El amor de la sabiduría eterna, preciosa contemplación de Jesucristo, La carta circular a los amigos de la cruz. Son obras que no pasan merece la pena adquirir las obras completas de San Luis María Griñón de Montfort. Ellas nos traen una luz evangélica preciosa y el fuego de un amor inmenso. San Luis María Griñón de Montfort, otro fruto preciosísimo de Cristo resucitado. El 29 de abril celebraremos la fiesta litúrgica de Santa Catalina de Siena. Nació en 1347 en el hogar de Giacomo Benincasa, que era un tintorero de pieles. Muy niña, hacia los 6 años, tuvo una visión sobrenatural que su biógrafo, un padre dominico, el beato Raimundo de Capua, refiere así. Volvía la santa niña a casa y cuando estaba en una cuesta alzó los ojos y vio frente a sí y suspendido en los aires un bellísimo trono donde estaba sentado el Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Estaban con él Pedro, el príncipe de los apóstoles, Pablo y el santo evangelista Juan. Al ver aquello, la niña se quedó como clavada en el suelo y con la mirada fija y sin pestañear miraba amorosamente a su Salvador y Señor, que se mostraba de aquel modo para cautivar su amor. Hasta aquí la narración del beato Raimundo. Efectivamente, quedó cautiva Catalina en el amor de Jesucristo. Ella era la penúltima de 24 hermanos, y su madre, doña Lapa, tenía gran interés en ir casando a las hijas. Pero Catalina, desde aquella visión, a los 6 años, ya tomó la resolución de no querer nunca por esposo a nadie más que a Jesucristo. Nunca Catalina desistió de aquella determinación primera de virginidad, pero pasó en la adolescencia ciertamente por una crisis en su fervor espiritual. Su hermana, Buenaventura, casada, la había inducido a preocuparse más de los vestidos, de teñirse el cabello, de realzar su belleza natural. Pero esta hermana, cuando Catalina tenía 15 años, murió en un parto. Esto a nuestra Santa Virgen Catalina le afectó sumamente y se produjo en ella una conversión definitiva, una vuelta a Dios, un retorno ya para siempre a la entrega amorosa de su vida al Señor. Los familiares se exasperaban viendo una vida tan penitente, tan contemplativa, y esa persecución prácticamente la redujo a la condición de sirvienta dentro de su casa familiar. A los 17 años fue admitida en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, una especie de orden tercera dominicana. Les llamaban mantelate por el manto negro que llevaban sobre el hábito blanco. Seguían viviendo las mantelate en el ambiente familiar con unas reglas propias bajo la dirección de una superiora y de un religioso dominico. en la vida de Santa Catalina se dieron pronto fenómenos místicos de arrobamiento, de éxtasis, de llanto incontenible cuando se acercaba a la comunión, aumentaron sus mortificaciones. Todo esto en aquella pequeña ciudad produjo una marea de comentarios, murmuraciones, recelos. Y ya a los 20 años esta joven mística tenía una maternidad espiritual muy fecunda, de tal modo que se acercaban a visitarle lo mismo sacerdotes que jóvenes, damas, maestros de teología. Solían llamarles Caterinati, podríamos traducirlo en catalinados, personas que la tomaban como madre espiritual, reconociendo en ella unos carismas especialísimos. Así se fue iniciando en Catalina una actividad múltiple de apostolado e incluso de servicios a la vida política de su país en ese tiempo muy agitada por las luchas entre unas y otras ciudades italianas. Catalina hubo de realizar múltiples viajes, escribir muchas cartas, recibir muchas personas, pero en realidad la actividad nunca entraba en colisión con su vida contemplativa. Bien podía decir su biógrafo, el beato Raimundo de Capua, que ella nunca abandonaba su celda interior. Antes de iniciar esa vida pública de apostolado, recibió una gracia especialísima, su místico desposorio espiritual con Jesús, del que le quedó como testimonio perenne hasta la muerte una alianza, un anillo conyugal, que era imperceptible a todos los demás. En 1374 se reunía en Florencia el capítulo general de los dominicos, y dada la responsabilidad que la orden tenía sobre las terciarias mantellate, tomó el capítulo la tarea de examinar el espíritu de Catalina Benincasa. Lo aprobó completamente, sin reserva alguna, y en ese momento le señaló como confesor y director a Raimundo de Capua, que luego habría de ser maestro general de la orden de los predicadores y beatificado por la Iglesia. Se caracteriza a Catalina de Siena por su amor inmenso a la Madre Iglesia, y con ocasión del cisma que había partido la Iglesia en la doble obediencia a dos papas, en 1376 viaja ella a la corte pontificia de Aviñón, convencida de que el Papa debía volver a Roma. Tenía 29 años cuando se encuentra personalmente con el Papa Gregorio IX, y pocos meses después esta joven analfabeta consigue lo que tantos otros no habían conseguido, la vuelta del Papa a Roma. Desempeñó Catalina múltiples gestiones de paz, encomendadas a veces incluso por el Papa, en ciudades como Pisa, Lucca, Florencia. A todas ellas llegaba su solicitud y la eficacia de su palabra y de su presencia. Poco antes de morir, dicta a sus discípulos el diálogo de la Divina Providencia. He aquí un caso singular de una doctora de la Iglesia que era analfabeta. Fueron los discípulos, los tres discípulos, los que en 1378 van recogiendo lo que ella iba dictando, muchas veces estando en éxtasis. De ella se conserva, pues, esta obra magna, el diálogo de la Divina Providencia, y unas 400 cartas que son realmente excepcionales. Al diálogo y al epistolario de Santa Catalina habría que añadir también 30 oraciones suyas altísimas, grandiosas, se suelen llamar elevaciones. Realmente la obra escrita de Santa Catalina es una catedral de cristal llena de luz, de la más alta espiritualidad. Viene a ser una expresión espiritual y lírica de la suma de Santo Tomás. Ella ciertamente estaba muy influida por la formación recibida de padres dominicos. A petición del Papa Urbano VI habla en el consistorio a los cardenales de la Santa Iglesia y les muestra los males que en aquel tiempo aquejaban al cuerpo místico de Jesús, llamándoles a una conversión que había de extenderse desde la jerarquía hasta todo el pueblo fiel. Muere Santa Catalina en 1380, con 33 años de edad. Muere con las palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a leer algunas anécdotas narradas por el beato Raimundo de Capua. Es un hagiógrafo absolutamente fidedigno, tanto por su santidad, es un beato, como por el conocimiento directo que tuvo de la vida de Catalina. Como sabemos, fue su director espiritual durante bastantes años. Ella misma le contaba los episodios espirituales de su vida. Una vida realmente abundante en fenómenos extraordinarios. Hoy tenemos un poco la manía de privilegiar las formas de santidad que sean más normales, que no tengan nada de extraordinario. Mientras que el Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha realizado obras de gracia verdaderamente extraordinarias en los santos, como en este caso de Santa Catalina de Siena, que ya a los 6 años queda enamorada para siempre de Jesucristo y consagrada a Él en un amor de virginidad. Como muchos otros santos, Santa Catalina dormía muy poco, necesitaba muy poco sueño. El beato Raimundo de Capua, en su biografía de la santa, nos dice que durante las 24 horas del día dormía apenas un cuarto de hora. Nos refiere también el beato Raimundo de Capua que Catalina poco a poco, escribe, pudo llegar al ayuno absoluto, pero si bien el cuerpo no tomaba nada, su espíritu se nutría abundantemente. En efecto, la Santa Virgen recibía muchas veces devotamente la Santa Comunión, y cada vez obtenía de ella tanta gracia que, mortificados los sentidos del cuerpo y sus inclinaciones, sólo por virtud del Espíritu Santo, su alma y su cuerpo estaban igualmente alimentados. De esto puede concluir el hombre de fe que toda su vida era un milagro. Y sigue diciendo: yo mismo he visto muchas veces aquel cuerpecillo alimentado sólo con algún vaso de agua fría, y que sin embargo mostraba una fuerza robusta y gallarda. Sin ninguna dificultad se levantaba antes, caminaba más lejos y se afanaba más que los que le acompañaban y que estaban sanos. Ella no conocía el cansancio. Una anécdota curiosa, también narrada por el beato Raimundo. Una vez le dije a solas que algunos murmuraban porque habían visto a hombres y mujeres que se arrodillaban ante ella, sin que ella lo impidiera. Y ella me respondió: sabe el Señor que yo poco o nada veo de los movimientos de quien tengo cerca. Estoy tan ocupada leyendo sus almas que no me fijo para nada en sus cuerpos. Entonces le pregunté: ¿pero acaso ves sus almas? Y ella me respondió: Padre, le revelo ahora en confesión que desde que mi Salvador me concedió la gracia de liberar a una cierta alma, no aparece casi nunca ante mí nadie de quien no intuya el estado de su alma. El Señor, personalmente, respondiendo a una súplica de la santa, le enseñó a leer para que pudiera recitar el oficio divino y leer los salmos y los himnos litúrgicos. Ella misma cuenta esta gracia en una carta dirigida a su director espiritual. Su alma fue creciendo tanto en la contemplación que difícilmente podía recitar oraciones vocales. Rezando, por ejemplo, el Paternoster, casi siempre entraba en éxtasis. También solía entrar en éxtasis en forma habitual después de las comuniones, y a veces permanecía en ese arrobamiento durante horas. Vivía, en efecto, de la Eucaristía, de tal modo que durante años no necesitó otro alimento corporal. Había recibido los estigmas de la pasión, 5 rayos sangrientos, habían dejado en ella las huellas de la pasión de Cristo. pero obtuvo la gracia de que no apareciesen en el exterior de su cuerpo, sino que se mantuvieran secretas. El amor a la Iglesia, el dolor por los pecados que en ella veía, la conversión de los pecadores, tantos pecadores se convirtieron por su mediación, forman la fisonomía espiritual de esta gran santa, Catalina de Siena. Veamos en Catalina de Siena un fruto más, una flor más bellísima, producida por la gracia de Cristo resucitado. El próximo domingo, sexto de Pascua, iniciamos ya las dos últimas semanas del tiempo pascual. La cincuentena pascual, estas siete semanas, no es un tiempo litúrgico que va a menos, en realidad va a más, hacia la gran plenitud de Pentecostés. En el domingo próximo sexto, Jesucristo nos anuncia, nos promete el don del Espíritu Santo. En el domingo séptimo celebraremos su ascensión a los cielos. Y al otro domingo, siete semanas después de la resurrección, celebraremos la gran solemnidad de Pentecostés, la donación del Espíritu Santo a la Iglesia. En el domingo sexto, como he dicho, Jesucristo anuncia en la última cena, al despedirse de los apóstoles, la donación del Espíritu Santo que va a coronar toda su obra. De nada nos hubiera valido la encarnación, de nada el Evangelio, de nada el mismo sacrificio de la cruz y la ascensión de Cristo a los cielos, si toda esa obra maravillosa del amor de Dios no se hubiera consumado en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo. Por tanto, en este domingo sexto que se avecina, abramos nuestros corazones por la esperanza al Espíritu Santo que Jesús nos promete. En el Evangelio, que es Juan 14, dice Jesús: «Yo pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni le conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros». Y en la primera lectura de la misa, tomada de Hechos 8, vemos cómo los apóstoles Pedro y Juan bajan a Samaria, a donde había llegado ya la palabra de Dios. Fueron allí, nos dice San Lucas, y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Preparémonos, pues, en estas semanas finales del tiempo pascual a la venida del Espíritu Santo. Preparémonos con más oración, celebrando septenarios, con más atención a Dios, a su palabra, a su presencia y acción en los sacramentos, sobre todo con más súplica: ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Todos nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu Santo. pidamos a Cristo que, ascendido al Padre, nos envíe al Espíritu Santo. Pidámosle que el Espíritu Santo acreciente en nosotros su presencia y su acción. Recordemos que Él nos dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Lucas 11. Pedid y se os dará. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Hemos escuchado fragmentos de la segunda parte del Mesías de Händel. Verdaderamente, este Jorge Federico Händel, muerto en 1759, alemán, naturalizado inglés, fue para la Iglesia un hermoso don de Dios. Tuvo una vasta producción musical, pero a nosotros nos interesan muy especialmente su música religiosa. Escribió 23 oratorios en los que expresó profundamente su personal espíritu religioso. El más famoso de todos estos oratorios, sin duda alguna, es el Mesías, del cual hemos escuchado, como digo ahora, algunos fragmentos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.